situaciones donde pueden haber, como dice la compañera, litigios pendientes, puede tener un plazo, una condición pendiente, puede tener una hipoteca que nunca se alzó, que muchas veces ha pasado, puede que no esté inscrito el nombre de la persona que dice ser dueña, o que esté inscrito a más del nombre de una persona. Y estas situaciones, ¿por qué se generan? Porque, como creo que le dije en una clase, antiguamente se usaba mucho el hecho de vender de palabra, ¿cierto? De te cambio tal un terreno por una camioneta, o que de palabra le dejaban a tal persona, moría esa persona, pues iba a otro y así sucesivamente. Entonces, muchas veces hay terrenos que no tienen derechamente documentos de hace muchos años y ahí es muy difícil hacer un estudio de título. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, que, y que les va a llegar mucho esas consultas que de repente viene una persona y me dice, uy, que parece que mi señora tiene un terreno que hace como 60 años que era del papá y como la típica que es para adquirir un terreno? Ya hay que hacer un estudio de título, es que no tengo el rol. No tengo tampoco la foja número y año para poder obtener los documentos en el conservador. ¿Cómo yo obtengo información de ese terreno? ¿Y quiero el conservador? ¿Ya? ¿A cuál? Al que corresponda... ¿Al de la comuna terreno, donde esté el terreno? Sí. Ya. ¿Y si no tienes la comuna hay que buscar el que corresponda y si no viene nacional? Claro. ¿Ya? Entonces yo voy al conservador sin ningún tipo de información. Y suelen ser terrenos que están en zonas rurales donde no hay calle, no hay numeración, sino que solamente son parcelas tanto, lotes. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿O qué les va a decir el conservador? Referencias, creo. Les va a pasar unos libros. Ah, busquen los libros. Tiene que buscar los libros. Sí, voy. Claro. Entonces ahí tiene que empezar a buscar libro por libro, porque como cuando es, por ejemplo, ya en una calle acá en Talcahuano, Concepción, es más fácil porque las calles tienen su nombre, su numeración, su sector. Entonces, mucho más fácil buscar aunque yo no tenga la foja número de año porque nadie se la sabe de memoria ni de su propia casa. Pero ahora es un poquito más fácil buscarlas, pero cuando se trata de bienes raíces urbanos. Pero cuando suele ser este tipo de bienes raíces rurales que no tiene ninguna documentación, yo tengo que ir entonces al conservador. Hola, hola, buen día. ¿Cuál es su nombre? Luis Gonzalo. ¿Dónde suena? Pase. Entonces, tengo que ir al conservador y pedir la documentación de estos libros y buscar libro por libro la ubicación de este posible terreno que a mí me dicen que lo quieren vender o lo quieren ver si pueden hacer algo con él. Habiendo, y poniéndose en el caso de que lo encontraron en estos libros, con esa información que esos libros de entrega lo estaban, yo pido la inscripción de dominio vigente para saber a nombre de quién está, ¿cierto? Y ahí voy a evaluar recién si, por ejemplo, este caballero dice la verdad y efectivamente está a nombre del abuelo, de la esposa, etc. Si puedo regularizar a lo mejor esa situación para poder adquirirlo a mi nombre y después venderlo o otras situaciones que podrían darse, pero lo general es que estas documentaciones, la mayoría de las veces, no tienen papeles, no tienen documentos, no están inscritos, y ahí lo que mejor procedería sería una regularización, o alegar una prescripción, en ese caso, ¿cierto? Pero esa es un poco más complicada. Entonces, haciendo este estudio de título, yo puedo ver si este terreno, como decíamos, tiene algún tipo de traba que me pueda generar complicación en el momento de la venta. Y si es que hay, tengo que ver cómo subsanarlas, ¿ya? Si no, puedo vender libremente. El estudio de título en general, lo que uno hace es entregar un informe a la otra parte en un vocabulario bastante simple, para que se pueda entender cuál es el problema, si es que hay alguna situación así o no, ¿ya? Y aproximadamente demoran 10-15 días en realizarse desde que llega toda la documentación. Eso es como más o menos, ese es su primer paso antes de que a ustedes le digan redacten el contrato de compra-venta, ¿ya? Porque ¿qué pasa si ustedes redactan este contrato y no hicieron este estudio de título? Les puede generar esta situación, ¿cierto? Sí. Encontrarse con que a lo mejor la señora era dueña con otra persona y esa otra persona está muerta. Y ella creía que era solamente dueña de ella, entonces ya no estamos vendiendo el 100% del terreno, estamos vendiendo solo la mitad. O la parte de ella en realidad. Claro, la parte del jugador que puede ser menos, de hecho, como dice su compañero. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar con la venta? Me va a salir un reparo. Porque yo voy a estar vendiendo parte de un terreno que no me corresponde. O sea, puede ser una venta de cosas ajenas, ¿cierto? Estoy vendiendo más derechos de los que me corresponden. Y así sucesivamente. Y si me sale un reparo, tengo que rectificar a través de otra escritura, entonces es una complicación. Por eso siempre se recomienda, cuando se trata de terrenos rurales, tienen que hacer este estudio de título. Cuando se trata de bienes raíces, bueno, si son nuevos, obviamente no es necesario porque se supone que el terreno está desde cero. Cuando son casas un poco más antiguas, pero que son en zona urbana, generalmente siempre se piden títulos hasta los últimos 10 años y la gente que ha vivido ahí vive 15, 20 años, entonces han sido los únicos dueños, pero por resguardo también es necesario hacerlo. ¿Y por qué es uno de los últimos 10 años se piden estos títulos? ¿Por qué no pedimos de 20, 30? Sí, exactamente, porque si no ya después podría estar alegándose una prescripción solo hasta los últimos 10. ¿Ya? Bien, entonces hecho este estudio de título y considerando que no hay ningún problema, esta casa está bien, se puede vender, le pedimos entonces al conservador la inscripción de dominio vigente para saber a nombre de quién está actualmente, ¿ya? Después también pedimos el registro de hipoteca, gravámenes y prohibiciones. Obviamente, como lo dice su nombre, registra las hipotecas, ¿ya? Y suele suceder que en casas antiguas muchas veces la gente, porque ahora los bancos, cuando se paga ya la última cuota, de oficio alzan la hipoteca. Pero antiguamente la gente tenía que solicitarle muchas veces. Habían casas que todavía ya estaban pagadas, terminadas de los bancos, pero tenían esta hipoteca grabada porque nunca se alzó esta situación. Entonces, se generó un problema porque ahí había que ir al banco y solicitar que alzan la hipoteca. ¿Ya? ¿No se hacía normalmente? La gente no. Claro, la gente ignoraba esa situación. Porque esto es algo que a uno no le enseñan cómo se compra una casa y qué tengo que hacer cuando la compro, durante y post terminar la casa. Entonces muchas veces, antiguamente, por eso la gente no lo hacía. Ahora el banco sí lo hace de oficio. No es necesario. Gravámenes y prohibiciones. ¿Qué tipo de gravamen podría tener un inmueble que pudiese aparecer en este registro? Una servidumbre. ¿Ya? Un embargo, por ejemplo. ¿Cierto? Podría tener algún tipo de embargo, podría tener un usufructo a favor de una persona, ¿cierto? Eso significa que hay un derecho a favor de otro, más que nada. Entonces eso es lo que hay que revisar. Y prohibiciones, ¿por qué puede tener alguna prohibición? Prohibición de venta, un subsidio. Un subsidio habitacional. Bien familiar. Claro, también. Entonces la más común es la de los subsidios, estos inmuebles que la gente pone un poco de plata y por tanto año no la pueden vender. Esa prohibición finalmente sale. La hipoteca, cuando uno compra una casa en un crédito hipotecario, se entiende que también, aparte de la hipoteca, se inscribe la prohibición de no enajenar, ¿cierto? ¿Qué tan real puede ser eso? ¿Ustedes creen que se puede vender una casa aún con esa prohibición del banco? Se puede, pero se tiene que notificar al acreedor del derecho real. ¿Ya? Bien. Es lo que generalmente se hace, por ejemplo, las personas que tienen deuda. Entonces, para poder tratar de salvar estos inmuebles, claro, se transfieren estando la hipoteca vigente, pues la hipoteca va a seguir a nombre de la persona. Y la casa va a seguir a nombre de un tercero al que se le pueda transferir este. Y claro, se tiene que notificar al acreedor hipotecario, en este caso el banco generalmente no se opone. ¿Ya? Entonces queda simplemente en esa situación. Hola, bien. Hasta acá entonces ya tenemos más o menos que el inmueble está limpio, no tiene problema, sabemos de quién es y sabemos si es que tiene o no tiene algún tipo de prohibición. Ahora después yo necesito el avalúo fiscal, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos saber el avalúo de este inmueble? Para no caer en lesión enorme. ¿Ya? Pero por ejemplo, la mayoría de los inmuebles tienen un valor fiscal muy bajo por sobre el que se establece en el mercado, ¿cierto? Sí. ¿La contribución? ¿Impuesto de eso también? Sí, también les puede servir. Eso lo vamos a ver en un punto posterior. Pero en general, para que uno tome el avalúo fiscal, más que para vender, por ejemplo, sobre el precio, es para que no se venda bajo ese precio. Ya, es como lo que, no sé si vieron la noticia, lo que pasó con la clínica de Santiago. Sí. Que lo estaban vendiendo, se supone, a un precio irrisorio en comparación al avalúo fiscal que tenía. ¿Es como para defraudar? Claro, es para, en realidad, para evadir impuestos, para no pagar contribuciones, para vender. Y para unas situaciones que claramente por inmuebles suele también pasar mucho con los inmuebles rurales, por ejemplo, sí, y el que yo les traigo. Ese de avalúo fiscal, si no me equivoco, es como de 21 millones. ¿Ya? Siguiendo la regla de la alusión enorme, ¿cuánto es lo máximo que yo podría vender un terreno que tiene un avalúo fiscal de 21 millones? 42 millones. Claro, el doble, ¿cierto? Pero comercialmente ese inmueble se podría vender hasta en 75 millones de pesos, más o menos. O sea, estamos casi doblando más de lo que ya se dobló el precio del avalúo fiscal. Pero, en general, ¿quién es el que tiene que reclamar? El que compra. Claro, el afectado o los herederos después, si es que murió el comprador, etcétera, entre otras partes. Pero el avalúo fiscal, más que eso, es para tener una referencia de cuál es el precio mercado. O sea, desde cuánto sería mi piso para que yo desde ahí en adelante pueda ponerle un precio más alto. Profesor, consulta, ¿todos los sitios, todos los terrenos tienen un avalúo fiscal o hay algunos que no lo tienen? Yo al menos nunca he visto que alguno no tenga avalúo fiscal. No. ¿Pero se puede solicitar en caso de no tener? Sí, pues sí, porque si no tienes, porque no hay registro de ese terreno. Por ejemplo, ¿qué podría suceder cuando alguien lotea y cada lote adquiere su propio rol? Se supone que yo después de su rol tengo que ir al Servicio de Impuestos Internos a hacer una serie de documentación donde el mismo Servicio de Impuestos Internos me tiene que después otorgar un avalúo fiscal con un tasador. ¿Ya? Ahora, yo por eso le digo, no lo he visto. Pero si por algún motivo se le pasara algún servicio o algún tasador y no tuviese, claro, tiene que solicitarlo porque se entiende que no tendría valor. En teoría, ¿ya? O no existiría en realidad porque no habría un precio. Y por último, la deuda de contribuciones. ¿Qué es la deuda de contribuciones? Son impuestos territoriales. ¿Ya? Es lo que se paga en general cada cuántas veces al año, más o menos. Entonces, al momento de, cuando yo también quiero ver si se puede vender esta casa, yo tengo que solicitar ese documento, porque tengo que ver si están pagadas. Si no están pagadas y yo hago la venta, al momento de ir al conservador, el conservador me va a hacer un reparo porque no van a estar pagadas, ¿ya? Y la gente también suele olvidar esta situación y cuando uno saca este, algunos están exentos de pagar, que son los que tienen una avalúo fiscal bastante bajo. Pero los que no, hay mucha gente que se le olvida, se le pasó, y de repente sacamos este documento y tienen deuda de 3, 4 millones, 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí si le digo a la persona, mire, usted tiene esta deuda, para poder venderla, no nos van a dejar con esta deuda? Alegar la prescripción de deuda anterior y pagarla en 3 años posteriores. Claro, podría ser una opción, pero igual es un poco extensa porque la prescripción se va a demorar en declararse. ¿Bajar el precio? Ya, para poder compensar, ¿ya? Pero la solución más común y la que van a aprender a hacerla es hacer un convenio de pago. Ustedes van, porque la gente, obviamente la mayoría no tiene 5 o 6 millones de pesos inmediatamente para ir y pagar, ¿cierto? Mandan a la persona a que haga un convenio de pago que pague, por decirle, 200 mil pesos y el resto en cuotas de lo que ella quiere. Con ese convenio de pago yo voy al conservador y puedo solicitar la inscripción. Eso es como una especie de salvación. En el conservador no les interesa lo que son los derechos de acceso porque muchas veces no pagan contribuciones, pero sí pagan derechos de acceso y la cuota igual es alta. Depende, o sea, no debería interesar, la verdad, porque eso es un tema municipal. Más que nada, ahora hay conservadores que, o en realidad más que no solo el conservador, es la persona que compra, que le pide al otro ver las cuentas de luz, ver las cuentas de agua, ver la cuenta de derechos de aseo o la basura, como se conoce más comúnmente. Pero para el reparo del conservador son estos, ¿ya? Entonces la deuda de contribución, como les decía, la salvación es hacer ese convenio de pago para evitar que la gente gaste más y que pague una cuota y con ese comprobante de convenio de pago el conservador me va a dejar inscribir y puedo salvar esta venta. ¿Ya? Perfecto. Este convenio de pago se hace ante la institución que hace el cobro de las contribuciones. Sí, cobra con la tesorería. Tesorería. Sí, ahí mismo. Y nunca le van a decir que no, entonces es un tema para poder salvar esto. Y suele pasar con las casas que vienen con, de herencia. Porque nadie la ocupó, ningún hermano se preocupó de pagar, de revisar. La gente tampoco sabe que tiene que hacer esto al momento de vender. Entonces, cuando a ustedes les encarguen revisar primero la venta de una casa, son muchas veces los pasos que tienen que ver y revisar y poder solucionar para hacer eso. Por eso, tienen que cobrar un precio más o menos estándar que se evalúe su trabajo. ¿La deuda de contribuciones son con todo tipo de domicilio o son para aquellos que superan cierta cantidad de UF? ¿Para los pagos fiscales? Sí, pues, dependiendo, porque si, por ejemplo, a que no le pasó todavía, yo traje unos documentos que los vamos a ver después, y obviamente hay inmuebles que están exentos de pagar, porque tienen un avalúo muy bajo y en teoría no debiesen pagar contribuciones, y otros que, claro, si tiene un avalúo fiscal de 100 millones de pesos. ¿Y el avalúo dice todo eso y se afecta el impuesto y se afecta la cantidad? Claro, pues a veces le rebajan a los pelotines. Entonces, ese, por ejemplo, este. No registra deuda porque creo que este está exento de avalúo de pagar contribuciones. Porque son terrenos que son, no tienen mucha valoración en realidad. O son muy chicos, o nunca se han aumentado su plusvalía para poder subir. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha pedido alguna vez? ¿Lo he dado a la dirección de obra municipal? Ya, pero ¿para qué sirve? Para para ver efectivamente lo que en la numeración que le corresponde a la casa, porque claro, muchas veces no corresponde. Hay muchas veces, claro, que no corresponde, o que dicen estas calles sin número interior. O que cambiaron de nombre. Claro, cambiaron de nombre, entonces, por ejemplo, la calle antes era calle 1 y ahora se llama calle Flores. Entonces, ¿cómo voy a estar vendiendo un inmueble que acá dice una dirección y en realidad ahora tiene otra dirección? Por eso uno tiene que ir ahí a la municipalidad, pedir ese certificado de numeración donde diga que esta casa efectivamente antes tenía este número o tenía este nombre y ahora se llama de tal forma. Certificado de deslindes. Esto porque muchos inmuebles no traen los deslindes. Inmuebles antiguos o, por ejemplo, cuando se hacen los departamentos, los deslindes que trae la escritura inicial son los deslindes del terreno completo, pero no de su departamento. Entonces ahí hay que ir y pedir un certificado de deslinde, porque si no yo estoy deslindando un inmueble que no corresponde, ¿cierto? ¿Dónde se solicita? Ese también tiene que pedirse en la dirección de obra municipal. Todo, la mayoría se piden como en municipalidades o en su comuna. Profe, una vez me preguntaron si es que ese certificado tenía que incluir el estacionamiento del departamento. O sea, si lo va a vender, sí. Si lo va a vender y el estacionamiento lo va a incluir también. Depende si el estacionamiento tiene error propio, ¿no? Porque si tiene error propio es por separado. Claro, porque por ejemplo la mayoría cuando usted compra un departamento dice estacionamiento, bodega, pero no tiene como una asignación propia porque son chicos. No corresponde como asignarle un rol. Ahora, si usted está vendiendo un estacionamiento, claro, el del mall, por dar un ejemplo, ahí es distinto, ¿ya? O si va a vender por separado un estacionamiento que es de más sobre 5.000 metros, ahí sí. Pero en general, los de los departamentos, eso usted tiene que tratar de individualizar, más que nada. Y quede claro cuál le corresponde y cuál es el que está vendiendo. Profesora, eso es solamente respecto de la venta de casa, por ejemplo, no tiene que ver el tipo de documentación que se pide para la regularización de terreno. No, porque la regularización es otro tema. Y en general es un cacho hacerlo porque es muy largo, entonces la gente va sola a bienes raíces y en bienes raíces les colocan su como ejecutivo que lo ayuda a regularizar. Pero para la regularización es otro tipo porque tienen que hacer unos dibujos, tienen que llevar unas declaraciones de vecinos, no es lo mismo que para la venta, ¿ya? Y por ejemplo también le pueden solicitar el certificado de frontera, que eso es cuando el inmueble puede estar ubicado en distintas regiones o con la frontera de otro país, que es muy difícil, pero por ejemplo suele suceder en Antuco, que claro, que muchas veces los inmuebles pueden estar entre dos regiones, que entonces hay que certificar a cuál pertenece o si hay parte del inmueble que pertenece a otro, ¿ya? Más o menos es como esa referencia. ¿Alguna duda hasta acá? Tenemos que buscar en el punto 1. Te decía 10 años, ¿qué? O sea, si es más de 10 años, hay prescripción, pero... Lo que pasa es que todo lo que ocurrió sobre 10 años atrás, por ejemplo, si usted le pide ya la documentación y ve que hace 15 años había un embargo, ya no debería estar vigente, a eso se refiere, por eso se pide hasta 10 años, porque todo lo que ocurrió más allá, ya después no tiene validez porque debería estar prescrita, a eso se refiere. Pero igual hay que solicitar esa prescripción. O sea, en teoría. Porque se entiende que uno puede convalidar como esos vicios, un tema que hay que revisar. Pero la mayoría es como que uno convalida lo que está, ya no existe, las instituciones suelen borrar después. Este no, ya lo vimos. ¿De qué? Certificado de no expropiación. Ese no se lo había nombrado. Pero en general es igual, hay que pedirlo en los municipios serbios. Y este es porque muchos terrenos suelen tener la mayoría o parte de su estructura afecta a expropiación. Entonces yo tengo que pedirlo para saber si realmente está todo afecto a expropiación o realmente nada. Y esto suele suceder con terrenos que se encuentran cercanos a vías como carretera, autopista. Por ejemplo, en Colón, Medio Camino, no sé si alguien lo ubica. Sí. Ahí está la estación de bomberos. Claro. Ahora ahí, Chile, pero al día hay varias partes donde se están haciendo construcciones para poder ampliar la ruta, ¿cierto? Y esas casas que están a la orilla quedan afectadas por expropiación. De hecho, yo conozco un caso de una señora de ahí de medio camino que tenía una casa chica, simple, y que de hecho la mitad de la casa se la había quemado, entonces ella se había ido de ahí. Y un colega le compró esa casa hace 7, 8 años atrás. Le compró esa casa como en 7 millones de pesos porque ella, como ya no estaba ni ahí, se había quemado, no quería vivir ahí, se la vendió en 7 millones de pesos. Revisó los documentos, se dio cuenta que la casa estaba afecta a expropiación porque iban a hacer la construcción de la ampliación de autopista que están haciendo ahora, que entiendo que está suspendida. Por el, hay una quiebra de la empresa. Claro. Y como estaba afecta a expropiación, averiguó cuánto era el valor del pago de expropiación. Y le pagaron 42 millones de pesos por expropiación. Y él la compró en 7 millones. O sea, un negocio redondo, ¿cierto? Siempre y cuando la haya comprado antes que salga el decreto de... Sí. Pero, ¿qué pasó después? Que la señora se enteró que le iban a pagar 42 millones de pesos por el valor de esa casa. Demandó, hizo una querella por estafa y otras situaciones. Obviamente las perdió porque ella vendió libre de consentimiento, sin ningún vicio, y lo quiso vender en su momento. Ella alegaba que tenía algún tipo de enfermedad, pero en realidad no, nunca lo cumplió. Entonces, por eso hay que tener ojo cuando se vende, porque muchas veces, bueno, este es un caso particular. Pero no, eso no se puede alegar como lesión enorme por el valor, 7 millones. Sí, por un... Pero ¿quién lo tiene que alegar? ¿Quién compra? ¿Quién compra la lesión? Okay. O a lo mejor lo heredero. Depende, porque si la vendió por debajo, podrían haber alegado, pero la persona, no lo hicieron. El que compró puede decir que la casa estaba quemada y se restaba logra, entonces igual. Claro, entonces hay una discusión, porque esto yo les digo, recién hace 3 meses el colega le pagaron la plata, porque como se hicieron esta demanda entre medio, obviamente quedó suspendido el giro del cheque y todo. Pero hace muy poco le pagaron. Y esto lo compró hace 8 años atrás. Entonces son casos particulares que pueden suceder. Porque obviamente cuando las casas están afectadas a expropiación, se entiende que pierden un poco de valor en ese sentido. Cuando yo sé que mi casa vale 50 y está afecta a expropiación, entonces a lo mejor me van a pagar un poco más o parecido. Y si van a construir una carretera, dependiendo del tipo de construcción, algunas casas suelen perder valor. Otra, si le van a construir un mall al lado, claro que es mucho mejor. Pero por eso les digo, depende del tipo de caso. ¿Ya? Y son casos particulares, pero siempre hay que revisar que no esté o que esté afecta a expropiación y ver qué tipo o qué parte. Certificado de número, ya lo vimos. Certificado de recepción final o definitiva. ¿Esto por qué? Por las construcciones, ¿cierto? Mucha gente suele ampliar su casa, hacer segundos pisos, pero no van a la municipalidad, lo hacen así no, a la magia. ¿Y qué puede pasar con esto si no está regularizado? Que lo hagan demoler, ¿no? Claro, que lo hagan demoler. Claro, hay muchas situaciones que, ¿dónde se ve, por ejemplo, una situación de construcción irregular? ¿Las ampliaciones? Las ampliaciones de las casas, sí. Claro, en todas las ampliaciones, pero eso es lo más común. En un barrio, sí, creo que la gente hace un segundo piso, hace otra pieza, hace un quincho. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver y le digo, oye, mi vecino hizo un tremendo segundo piso, parece que no está regular, está muy pegado a la pandereta, etc. Eso se entiende que es una infracción a la ley de urbanismo y construcción, ¿cierto? ¿Dónde se ve ese conflicto? ¿Pero en qué tribuna? Policía local, ¿no? En policía local, exactamente. Nosotros vemos, de hecho, nosotros hace poco tuvimos una denuncia allá en Florida de una señora que denunciaba que su vecino hizo un segundo piso y que, según ella, le veían todo hacia el patio. Tuvimos que hacer una inspección personal para poder ver efectivamente si ocurre lo que ella dice. Ella dice que está mal construido, que estaba sobre el nivel de, no me acuerdo, porque son unos como tecnicismos muy raros. El porcentaje de ocupación de suelo Claro, pero que tenía unos pilares inadecuados sobre los que debían ser. Las ventanas hacia... Que las ventanas daban hacia... Era porque era una construcción, un segundo piso, que era todo ventana. Entonces, él podía, se supone lo que ella dice, le veía todo a ella hacia su ventana, su patio, su jardín, como que la estaban observando. Esa era como la denuncia principal. ¿Ya? El tema es que nosotros fuimos a hacer la inspección personal y efectivamente la casa tenía irregularidad en su construcción. Era una construcción muy bonita, pero estaba irregular. El tema es que la vecina que denunció también estaba irregular, porque ella estaba, sin mentirle, así de la pandereta, así, su casa, de la pandereta. 2 centímetros. Entonces, bueno, finalmente descubrimos que esto era un tema de conflicto vecinal, que ella había tenido problemas con su vecino, entonces se llevan mal. Terminan denunciando, al final eso hace que uno tenga más trabajo, porque no tenía ningún sentido denunciar. Yo fui al segundo piso y no se veía su patio, porque ella obviamente tiene techo, tenía árboles, no es que él pueda estar como parado viendo todo lo que ella hace, que es lo que ella decía, que no podía salir en pijama porque la iban a mirar, entonces... Ya, una complicación. Las dos casas tenían malas construcciones y ninguna tenía certificado de recepción en estas construcciones que habían hecho, porque ella se había ampliado un poco hacia el lado, más que estaba pegadísima a la pandereta, sin mentirle, era así la diferencia. Y el caballero efectivamente tenía un segundo piso construido que no cumplía con las reglas que la construcción dice, o al menos lo que la dirección de obra de la Munida allá en Florida dijo. Entonces, en ese caso, si ella, la señora, dice que ella sí quiere ir de ahí porque ella quiere vender esta aburrida del vecino, no sé qué, si no tiene regularizado esto, no la va a poder vender. Profe, ¿qué hicieron ahí con ese caso ustedes? Bueno, lo que pasa es que cuando Jorge, ¿no se acuerdan don Jorge? Lo estuvimos revisando y don Jorge me dice, es que como están los dos mal construidos, me dijo, tendría que decir que los dos demuelan sus construcciones. ¿Y quién tiene razón? Porque la señora denuncia algo, pero ella también está cometiendo una infracción que se descubre a raíz de esa misma denuncia. Entonces es como una autodenuncia prácticamente. Y me dijo, les decimos que lo demuelan. Y le dije, entonces, citémoslo a una audiencia de conciliación, a una segunda audiencia, que en realidad no debería ser, pero citémoslo a otra audiencia, y le explicamos. Porque el caballero, la solución que le había dado a la señora era poner pandereta bastante alta, cosa que ella pudiese salir en pijama como quería, y que la pagara a media. Y la señora le dijo que no, que ella no tenía plata. Entonces yo le dije, vamos, porque citémoslo a una audiencia. Lo citamos a una audiencia. Don Jorge le explicó, le dijo, si no llega a un acuerdo, yo voy a tener que demoler las dos casas, porque le dijo, las dos tenían revuelto. Al final el caballero, entendiendo toda esta situación, él prefirió asumir la pandereta, completamente. Porque la señora, claro, empezó a reclamar otras cosas, de que ella era una profesora jubilada, que no tenía dinero. Entonces el caballero le decía, pero págueme, porque creo que la construcción de las panderetas totales, ella tenía que pagarle como 700 mil pesos, algo así. Págueme a la medida que usted pueda. Si un día me puede dar 20 mil, me da 20 mil. Si otro día me puede dar 100 mil, me da 100 mil. Y así sucesivamente ya no quiso. Entonces el caballero, antes de que le echara abajo la construcción, mejor asumió el contrato. Pero igual tienen que regularizarlo, ¿o no? Sí. El tema es que eso tiene que hacerlo la municipalidad. Y la dirección de obra en Florida es bastante. No hace bien el trabajo y en general está más preocupado de las regularizaciones en los terrenos que son más hacia el interior, porque hay muchas tomas ya en Florida. Entonces, las casas que están como en la zona urbana... Pues ahora, pero en términos generales, evitan sacar el decreto de demolición. O sea, sí, porque no hay... A pesar nunca hay plata para poder demoler, porque eso implica, obviamente... Maquinaria. En los escombros, y Florida ya tiene un problema que la basura ya, no sé, tienen que pagar el chillar, en un tema, entonces obviamente la mayoría evita esa situación porque no hay plata para demoler. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que poder regularizar, volviendo a la situación, para poder vender, si es que hay alguna construcción que nunca fueron a la municipalidad, la van a tener que solicitar. Profe, disculpa, entonces, si no, sí que hay que regularizar para ver, o sea, el conservador te lo va a la legal. El conservador no ve eso, ¿no? Lo que pasa es que no lo ve, pero en general se va a producir ese problema porque si un vecino lo denuncia, después va a tener problemas en la municipalidad. Y en general estas cosas no llegan más allá, sí. Y se puede vender una casa con un segundo piso, que a lo mejor no fueron nunca a regularizar, y puede que nunca tenga problemas, como puede que algún día vaya un inspector. De hecho, lo que hacen los bancos cuando compran un crédito hipotecario es que aseguran solamente la parte que está regularizada y lo que no está asegurado. Claro, o por ejemplo, si hay un tasador entre medio, el tasador va a tener que, en su informe, decir hay una construcción que no está regularizada, que no está en la municipalidad, y ahí se le puede producir un problema para comprar con un banco, por ejemplo. Sí, y que, por ejemplo, yo vivo en Nolguén y ahí la mayoría de las casas son autoconstrucción, que la misma gente se construye, y después a veces veo vender el terreno y obviamente no siempre está regularizado, a veces no tienen antes jardín y esas cosas. Sí, por eso, es muy relativo, pero por eso ese problema de la recepción se le puede producir si va un tasador y le dice tal que hay una construcción y el banco a lo mejor le dice, mire, no está regularizado, no, no se puede adquirir. O puede que no le diga nada. Sí, es muy relativo. O lo que se le dice que en cierta cantidad de años tiene que regularizar después de comprar. Claro, que puede, ya se lo acepta, pero dentro de un plazo de, no sé, 2 años tiene que ir a la municipalidad a regularizar. La gente compra con ese riesgo de asumir ellos después el costo de poder regularizar y todo ese tema. Otro documento, bueno, los planes ya se los señalé. Cuenta de servicios básicos, eso, como le digo, eso en general es un tema del comprador para asegurarse que no haya deuda de luz, no haya deuda de agua o de otros servicios básicos, como también decíamos, de derechos de acceso, ¿ya? Pero si hay, en general eso no implica una complicación para la venta, ¿ya? Y después tiene que pagarlo el comprador, ¿no? Claro, pues él asumiría como la deuda. Porque estas cosas quedan en general asociadas al inmueble, aun cuando la cuenta del agua luz siempre viene al nombre de un del arrendatario o de la persona, pero eso siempre quedan asociados a los inmuebles. Y bueno, los antecedentes del vendedor para saber que efectivamente es la persona que es la dueña del inmueble, la que le está vendiendo. Bueno, si son varios, para el propietario. ¿Por qué el certificado de matrimonio o de soltería? Para poder, claro, efectivamente comprobar si necesita esta persona autorización o no de la mujer para vender, ¿ya? Si es que eso sea conyugal. Y lo último es lo que ya estábamos hablando respecto de la regularización. Ya, entonces ahora vamos a ver un caso práctico con los documentos que les traje, ¿ya? En este caso, si ustedes ven el primer documento, es una inscripción de dominio vigente del conservador de muebles. Este es un inmueble que está ubicado en Quillón. En el centro de Quillón, como aproximadamente unas 3 cuadras de la plaza de Quillón. Yo creo que más o menos todo ubica en Quillón, ¿cierto? Ya. Entonces, no tiene el carácter de pre-parcela, sino que este es un terreno grande, pero que está dentro de un barrio de Quillón, por decirlo de alguna forma. Y este inmueble pertenecía a un caballero que falleció, y al momento de fallecer quedó conformada la sucesión por su esposa, que es la señora Matilde, y por sus 4 hijos, que son Juan, Luis, María Teresa y Guillermo. ¿Ya? Es decir, tenemos 5 propietarios de un inmueble. Considerar que este inmueble es de aproximadamente 2.000 metros cuadrados. Es más que ancho, es largo. Tiene una casa construida a base de madera, casa de quillón, que no tiene mucho lujo, pero que sirve para poder habitar. Y que está habitada en este caso por la cónyuge, viuda y su nueva pareja. ¿Ya? Ahora, uno de los herederos, que es la señora María Teresa, ella tiene la intención de comprar todo el inmueble. Ella es heredera y por lo tanto tiene un porcentaje en el inmueble, ¿cierto? ¿Y qué intención tiene? Tiene la intención de comprarlo todo y quedar dueña 100%, botar la casa que está ahí, hacer una construcción bastante encalzada, como ella dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Negociar primero y ver si los demás quieren venderle a ella sus derechos, ¿cierto? Entonces, pero ahí no existe un derecho de preferencia. En el caso de cuando un heredero quiere comprar, lo mismo caso. Claro, pero aquí no es ella la que vive ahí. El derecho de preferencia sería para el que ya construyó, vive, ha hecho mejora, pero ahí eso es para, sería la cónyuge, en este caso. Todavía no llegamos a esa parte, pero ella es la hija y quiere comprar ahí y tiene que comprarle a 4 personas más, entonces sus derechos, ¿ya? Entonces, ella le pide que con esta documentación que tenemos aquí, ustedes revisen, vamos a tener que asumir obviamente algunas cosas y que puedan redactar el contrato de compra. Entonces, acá, este contrato es el que vamos a ir modificando entre todos según lo que ustedes puedan entender. ¿Se ve bien o no? Un poquito más grande. No. ¿Ahí o no? No, no, porque no es más. Entonces, ¿qué tenemos primero? La inscripción de dominio vigente, donde podemos darnos cuenta de cuánto está inscrito este, o de cuánto pertenecía a, al caballero desde el año 88. Creo que tiene más copia, ¿no? ¿De cuál sí? ¿Por qué? De porque este es de ella. Ah, ¿no le di? No, es que llegué a Rusia. No, perdón, se me fue. Sí, ahí está lo suyo. Bien, entonces este inmueble fue inscrito en el año 88. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que desde esa fecha más o menos. Cualquier bici ya está. Ya debería estar saneado, ¿cierto? Porque ¿para qué vamos a seguir pidiendo título de día y si nos van a dar la misma inscripción? Entonces, ya tenemos el primer punto listo. Y podemos ver, como les decía, de que la sucesión es conformada por 5 personas. Podemos ver que están las hojas, número y año de la inscripción actual. O sea, hojas 47, número 51, año 88. Esa es la inscripción actual de esa sucesión. ¿Y eso dónde yo lo veo? Lo veo acá. Hojas, que siempre van a estar arriba, acá, acá, va a depender del conservador, el número que va a estar en este margen. Y el año es el año donde se inscribió. Esas son mis referencias principales. ¿El 52 qué número es? Es hoja 47, número 52 del año 1988. ¿Dónde está el 52, perdón? Ahí lo tiene que revisar. Cualquier documento o inscripción debiese tenerlo así. Hay otros que conservadores más modernos que se los colocan acá adelante. Es mucho más fácil encontrar la información. Bien, entonces ya teniendo la información principal, la hoja número y año, sabemos que este inmueble está ubicado también en el conservador de Bulnes, aun cuando estamos ubicados en la comuna de Quillón, ¿cierto? Porque Quillón no tiene su propio conservador, recién hace poco se abrió la notaría en Quillón, a pesar de que Quillón es una comuna grande. Debiese hace rato haber cogido una lotería y construido. Por ejemplo, si, porque esto fue en el 88, pensemos que hace 5 años se construyó un conservador en Quillón. Igual hay que ir al conservador de Bulnes porque esto pertenecía a. O sea, si es que no se hizo el traslado, sí. Ah, pero se debería hacer un traslado. Claro, se abre un conservador, como dice, ya en Quillón se abre un conservador, se supone que el conservador de Bulnes tiene que hacer el traslado de todos los inmuebles que él tiene inscrito de esa comuna al nuevo conservador. Ahora, puede ser que por algún motivo el suyo no se haya transferido, entonces sí, hay que pedir el traslado. Me pasó que en Santa Juana antes no había conservador y pertenecía a Coronel. Y voy a Santa Juana y me dicen no, que tiene que ir a Coronel y me pasa que la mantener aquí. Claro, no, pero eso lo hace el conservador o debiese, persona no, debiese hacerlo el conservador cuando se abren nuevos conservadores, pero se les puede pasar por lo mismo, porque hay terrenos que son muy antiguos, sí, cuando tiene la documentación, que se le fue, entonces... es bastante. Y aparte se quemó el conservador de Coronel hace unos cuantos años. Claro, como lo de Talcahuano con el terremoto, se perdió el documento. O por ejemplo, se supone que en algún momento se va a abrir un conservador en Hualpén. Todas las casas que están en Hualpén están inscritas en el conservador de Talcahuano. Entonces ahí va a haber que hacer un traslado y así sucesivamente. Que no lo hacen, yo creo. Yo creo que, claro, o sea, que lo requiere, lo pide y lo hace. Porque hay gente que a lo mejor no, ya lo mismo, va a seguir viviendo ahí y la persona que después quiera vivir o vender esa casa va a tener ese problema. Entonces ahí se generan todas estas situaciones que ustedes tienen que ver. Bien, entonces tenemos la individualización de todos los nuevos dueños de este inmueble. Podemos ver que está la individualización y ubicación, y corresponde a un sitio ubicado en calle Avenida Vendaño del pueblo de Quillón. Y aquí que podemos observar que no tiene número, ¿cierto? Porque dice que está ubicado en la calle Avenida Avendaño del pueblo de Quillón, siendo que este inmueble actualmente tiene numeración. Es Avendaño 96 algo, no me acuerdo. Entonces, aquí hay que pedirlo y pedir el certificado de numeración porque acá no está. ¿Ya? Después tenemos la superficie y tenemos que si están sus deslindes. Obviamente estos deslindes pueden ser modificados en el tiempo cuando, por ejemplo, a veces dice deslinda con propiedad de sucesión tanto. Y esa sucesión ya no existe. Si uno quiere específicamente puede ir y modificar o rectificar esos deslindes. Si no, se deja tal cual como está y no debería afectar porque sigue siendo la misma situación, salvo que uno cambie y hubiese comprado una parte de ese terreno. ¿Ya? Título de dominio anterior también tiene que estar, es decir, nombrar a quién le pertenecía y le foja el número y año anterior. Y se tiene que nombrar el rol, que también está acá, que es 18028. Y eso, en general. Entonces tenemos la información disponible en este documento. Después tenemos el avalúo fiscal, donde aquí sí puedo observar que tiene la numeración. Certificado de avalúo fiscal. Entonces dice que de la comuna de Quillón tiene su rol, tiene la dirección, a pesar de que la inscripción no tiene la numeración, entonces vamos a tener que igual pedir un certificado de número para poder comprobar que pertenece a este inmueble, y tenemos el valor. Entonces aquí dice, avalúo oferta impuesto, cero, es decir, que este no paga contribución. Y vale aproximadamente 21 millones de infracción de avalúo fiscal. Y por último, el certificado de deuda de tesorería, que dice que no resulta deuda, claramente porque no paga avalúo. Entonces, con la materia que ustedes tienen aquí disponible, vamos a empezar. Yo voy a empezar preguntando uno por uno. Entonces, primero el título de 20, y pensando en que todos los hermanos le dijeron que sí, que todos le van a vender su parte. Entonces, la compraventa es ¿de quién a quién? De Guillermo. La compradora es María Teresa. Matilde de Escarno. ¿Qué más? En los apellidos Zamora Rivero. ¿Quién se pone primero acá? La cónyuge. Matilde, entonces. Matilde del Carmen. Primero, ¿ya? Y aquí tengo que poner a todos o no. Y otros, exactamente, porque si no tendría que estar nombrando a los otros. Cuando ustedes ven, por ejemplo, una compraventa que ya está emitida por el notario, la primera parte siempre dice, tanto de abril, ante mí, notario, tanto. Eso ustedes lo dejan, no lo envían, lo envían desde esta parte, desde el comparece, porque el otro lo tienen que colocar en notario. Entonces, en este caso, comparece, por una parte, Doña, ¿quién? María, María de Sande, claro, porque tengo que poner primero a los vendedores, ¿cierto? Ya. No, María la compra. No, Matilde es ella va a vender con Matilde. Entonces, Matilde, del Carmen, la hija la que va a comprar todo. Sí. Ya. Claro, entonces aquí se compra-venta de María Teresa Zamora porque ella va a comprar a otros. Independiente de que aquí tenga que colocarse primero a los vendedores. Entonces aquí vamos a inventar todos los demás datos para no estar copiando y pegando. Sí. ¿Ya? Entonces, cédula de identidad, número, y aquí esto tienen que acordarse, esto no va a 8 millones, 9, no va, sí, porque si no, eso le van a enviar la escritura de vuelta. ¿Ya? Entonces, dígame cualquier número. 8 millones. ¿Ya? 500. A ver. 8 millones. Uy. ¿Ya? 501. 501. 368. 301.000. 300. 368. 500. Un mil. Un mil. Ahora eran los 300. Ya. 300. 68. Raya. 68. 1. Guión. 1. Ya. Ella era viuda. ¿Por qué soltera? Por más que quiera, no. Chilena, dueña de casa, ¿no? Ya, podemos poner acá la labor de casa. Como chico. Con domicilio en. Avenida. Sí, Avenida. Avenida. Avenida. En el año 963. Número 963. Comuna, sí, comuna de Quillón. ¿Cierto? Sí. ¿Región de Ñuble o no? No se pone. No necesariamente. Ah, ya. Entonces, ella es la parte vendedora. ¿Quién más? Nos faltan tres personas más, ¿cierto? Entonces, acá. Por una, doña Matilde, ya después, don. Juan. Juan César. Samuel Riveros. Riveros. Riveros. Entonces, él es chileno. Cédula. Casado. De identidad. Sí, da lo mismo el orden de eso, pero vamos a empezar por la cédula. 5 millones. 5 millones. Más viejo que la mamá. Oye, ¿es mayor que la mamá? 11 millones. Ya pongo menos 11 millones. Con cordalcia. Oye, chico, 16 millones, 18 millones. Sí, hay, yo no sé en qué va eso, que hay gente que tiene de edad y tiene esto de adulto. No, yo en el colegio tenía que llevar 100 millones. Sí, yo me acuerdo que en la universidad, pues yo soy 18, yo tenía una compañera que ella era 15 y tenía la misma edad. Pero realmente por la inscripción. No sé, pero. Le dan el ruto por eso. Pero, por ejemplo, con las denuncias del server de los que nos fueron a votar, a nosotros nos llegaron 911 denuncias en Florida. Que es un pueblo chico, son 911 personas, son 911 causas, eso representa 6 meses de ingreso. En un... Toda Florida fue demanda. Claro, entonces. El tema es que en el listado venía muchas personas que decían, por ejemplo, ¿usted es Felipe? Sí. ¿Felipe de Piro? Sí. 132 años. Pariente. Entonces, nosotros como, pero obviamente la persona está fallecida, pues, o sea, por algo no va a votar, está fallecida. Ah, como que pusieron en el padrón a los que estaban muertos, ¿no? Claro, pues hay un listado enorme de gente que dice 152, 130, 117 años, que obviamente están fallecidos. ¿Qué vamos a hacer? Así como ya, y por ejemplo, ayer yo estaba haciendo la certificación, porque se la vamos a archivar derechamente. Entonces, había una persona, no me acuerdo el nombre, y decía, yo estaba certificando que tenía 137 años, pero su RUT eran 6 millones. Entonces, y había gente que tiene, no sé, 90 años y su RUT era 3. O tal vez lo inscribieron cuando falleció. No. No, según el CERVEL es que toda esa gente no tiene certificado de defunción. O sea, falleció sin saber la persona, nunca lo inscribieron, hubo algún problema. Y cuando no hay herencia. Claro, pueden haber desaparecido, haberse muerto. En Florida hay mucha gente que desaparece y nunca la encuentran, como que mueren en los cerros. Los detenidos desaparecidos. Claro, puede que también se dé respecto de mucha gente de ese tiempo. Muerte pero presunta, no, todavía no se declara. Claro. Pero bueno, eso suele pasar. Entonces, no sé en qué va en base eso del RUT. Bueno. 11 millones. Así que no está mal. No estaba tan mal en ese sentido. Ya continúa entonces el señor Juan César Samara Rivero. 11 millones. 11 millones. 514 millones. 514 millones. Ah, pero que se ganan en la matemática. 428 raya 6. 28 ¿Qué nos falta de este caballero? Tenemos la nacionalidad, la cédula. La profesión. Profesión. Digamos tú de cualquier profesión de caballero. Pues comerciante. Comerciante, sí. Comerciante, ya. Callejero. Ambulante. ¿Qué malo falta? Soltero. ¿Casado, no? No, soltero. Ya, vamos a poner soltero para ir a... Feliz. Más. Feliz. domiciliado ahora en cualquier dirección, digamos. La avenida Las Camelias. Las Camelias, ya. Número 398. Comuna de Concepción. Comuna de Concepción. Ya sabemos dónde vive el horror. No. Yo en las casas. ¿Quién continúa entonces? Otra persona. Don, falta otro. Guillermo. Alejandro. Guillermo, entonces. Alejandro. Dice, Zamora. Zamora Riveros. Profe, dice Guillermo. No, Guillermo. ¿En serio? Sí. Eso podría ser un error que... Guillermo tenía razón. Que el conservador después... Ya, ¿y cómo reparamos eso? Ah, bueno, yo también paso. Pues que a lo mejor se llama un Guillermo, pa. En su vida real es Guillermo. A mí me pasó con la casa de mi abuela, que hace ya muy poco se dio cuenta que mi abuela se llama Ana. Y decía que mi abuelo estaba casado con Norma. Norma es lo mismo apellido. Entonces... La hermana. Claro. Entonces es un problema porque... bueno, la gente mayor igual se siente miedo, así como sí. De que no es su casa. ¿Sabes quién? Mi familia, mi abuela es Bamondes con S al final. Y todos mis tíos, mi mamá, son Bamondes con Z. Y hubo un problema cuando ella murió. Es un problema, que a lo mejor son cosas chicas, pero que en un momento. Ya, ¿y eso cómo se arregla? Eso hay que arreglar. ¿Cuál es el problema de la casa que había de mi abuela? Cuando uno hace este tipo de ventas, siempre hay una cláusula que usted la va a ver después acá, que uno le da poder a las mismas personas y además a los abogados para poder rectificar. Esa escritura, como era antigua, nadie tenía poder para rectificar, nunca pusieron esa cláusula. Entonces, ¿quién iba a rectificar si no le habían dado la facultad a ellos? Y solamente la constructora de ese, porque obviamente ya no existe, tenía como el poder para poder solicitar. ¿Y qué hacía? Entonces, yo... No tenía idea, tuve que ir a hablar al conservador, porque como es el conservador el que me tiene que aceptar después la inscripción nueva, de que diga, ponerme al margen, en realidad se llama tanto la señora. Tuve que llevar a mis abuelos a hacer una declaración jurada. En base a esa declaración jurada, que ellos decían que estaban realmente ellos casados y que la esposa se llamaba Ana y no Norma, después hacer la escritura rectificatoria y después llevar todo eso con certificado matrimonio e inscribir al conservador. Y ahí el conservador me hizo una anotación al margen rectificando esa situación. Entonces, por eso que es importante siempre poner la cláusula y darle poder a las mismas personas que están en la compraventa. ¿Por qué? Porque usted no siempre va a ser el abogado de esa parte, entonces después no lo van a encontrar o lo van a estar llamando años después para a lo mejor hacer una situación que ya no vale la pena. Pero eso es importante. Entonces, chileno, cédula de identidad. Número 13 millones 228 141 guión 4. Ya. Profesión oficio. Ingeniero. ¿Qué más? Domiciliado. Nos falta. Sí. Casado. Divorciado. Triste. Casado o divorciado. Divorciado. Sí. Feliz. Más feliz. Domiciliado en ¿dónde? Dandarias. ¿Puedes flores? Sí. ¿Puedes flores en este curso? Bien, la número. Zamora Riveros, chileno, cédula de iglesia. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Todo si va a estar tipeando cuando les corresponda a su propiedad. Y este, sí. 9 millones, ¿ya? 82. 82.000. Sí. 82.000. ¿Qué más? 1-K. Si nos va a pasar hay gente que le coloca 001, lo escribe literalmente, eso se lo van a corregir. Ah, no van los ceros. No, no van los ceros. ¿Cómo se nombra? Sí, como porque uno lo dice, o sea, bueno, uno sí dice algo, claro que uno dice 001. No, pero si lo leyera como dígito, ahí va a ser. No, ahí no. Profesión oficio. Profesor. Ya, él es abogado, la acá. O sea, estado civil. Sí. Casado. Ya, casado, ese casado. Ya, casado. Sí. ¿Ya había muerto un no? Sí. Ah. No, pero el régimen de separación total de bienes. Sí. Sí. No, domiciliado en. En Alonso de Córdoba. Ah, sí, sí. ¿Ya? Sí, 2421. Ya. Las Condes. Las Condes. Obvio. Ya, ahí están todos entonces los vendedores, ¿cierto? Ya, y de paso en esta, bueno, aquí se pone los vendedores, pero la vamos a dejar así ahora porque. Vale. ¿Y profe, nos faltó la mamá? No, sí, la primera. La primera. Entonces ahora viene la compradora, ¿cierto? Que es María Teresa Zamora Riveros. ¿Ella sí se pone negrita? ¿Ah? ¿Ella sí se pone negrita? O sea, puede poner a todos los demás negritas o da lo mismo. Lo que pasa es que está marcado nomás aquí así. Ya, cédula entonces acá de identidad, número. La misma. Ah, ¿no? 13 millones. ¿Ya? 522 rayas 6. Ya, ella casada, separada, o sea, divorciada. Divorciada, entonces patrimonio hay que con ella, ¿sí? ¿Uy, de favor? Ya. ¿Profesión oficio? Si hubiese estado casada en sociedad con Yuval, ¿habría que ser? Es que para comprar en sociedad con Yuval. ¿Hay que comprar marido, no? ¿Cómo es? No, ella puede comprar. ¿Puede comprar? Lo que pasa es que hay que colocar que ella es casada en sociedad con Yuval con otra persona porque cuando se inscribe es más que nada para saber qué patrimonio queda. Entonces hay que identificar al marido en caso de sí, que... Sí, pero no comparece con el marido. Ya, pero, pero si fuera al revés, por ejemplo, si ella es la que va a vender este inmueble y ella es casada en sociedad conyugal, ahí comparece el marido y abajo comparece ella al final autorizando esta venta, aun cuando el inmueble esté inscrito al nombre de ella, salvo... Que es reservado. Porque el marido administra los bienes, claro. Dijo el profe. Salvo que estuviese en su patrimonio reservado, claro, bajo 150, donde ella puede vender como si estuviera separada de bienes. ¿Ya? Entonces, divorciada, nos falta la profesión oficio de la señora. Contadora. Contadora. Y vamos a dejar la misma dirección. ¿Ya? Por ejemplo. Sí. Ya más o menos cacharon la individualización, ¿cierto? Entonces, siempre el título, las partes, todo lo que tiene que ir de cada persona, si les falta algo de esto, el notario se lo va a reparar, lo va a enviar de vuelta. Entonces, en la primera cláusula, ¿qué es lo que va, como les decía, la historia del inmueble? ¿Cierto? Entonces aquí, y para no estar tipeando todo el rato, pero aquí en la primera cláusula debería decir que Doña Matilde, ¿cierto? Y todos los demás herederos son dueños del inmueble inscrito aquí en Fojas, según lo que estábamos viendo. 47, número 52. Del año del registro propiedad del conservador de bienes raíces de 88. No, pero ¿de qué comuna? De Bulnes. Del año 1988. Después, consistente en... En esa parte, la primera, ¿hay que nuevamente identificar a cada uno? ¿O se puede poner y otros? No, tiene que poner, por ejemplo, que doña Matilde, don Guillermo... Lo mismo que arriba. Todos los que tienen que contar la historia. Ay. ¿Ya? Entonces, que todas esas personas, obviamente, no individualizándolo, solo el nombre. ¿Ya? Entonces, que todas esas personas son dueñas del inmueble que tiene esta inscripción que ya nombramos y consistente en qué. Entonces, aquí individualizamos el inmueble. Ponemos la dirección, ¿cierto? Que sería Avenida Avendaño, número 963-963, comuna de Quillón. Ponemos la superficie, que también la tenemos acá. Y después tenemos que colocar todos los delitos que también los tenemos acá. Una pregunta, porque dijo Avenida Avendaño y dijo el número, pero en la escritura de acá no sale el número. Claro. No se coloca exactamente igual y al final se coloca que según certificado o emitido por la dirección de obra. Solamente se le agrega, porque tiene que colocar la dirección actual. Entonces, adjuntando el certificado de número, usted comprueba que por qué es diferente a la inscripción. No lo coloca exactamente. O podría hacerlo, pero en general lo que le va a decir el conservador es que tiene que venir con la dirección actual y comprobar por qué esa dirección no coincide con esta. No. Y claro, se le pone al final una cláusula en ese caso que dice que va a ser certificado número tanto, de la dirección tanto, este terreno tiene tal numeración actual. ¿Ya? No. Después colocamos deslindes, que también los tenemos acá, individualizados uno por uno. ¿Ya? Profe, esto, antes que avance, ¿esto lo va a mandar o no para que nosotros lo completemos? Esto va a quedar en la plataforma. Ah, va a quedar. Sí, va a quedar ya. Todo en la plataforma. ¿Y por qué no lo va pintando amarillo? Lo que tenemos que modificar, por favor. Ya, un milenio. Pero entiéndanme, que tengo poco tiempo. Ya, mire, todo, o sea, es que en realidad tiene que modificar todo. Modificar todo, sí. Porque esta vez... Sí. Pero ¿dónde está la palabra del Linda y que no la vi, por ejemplo? Es amarillo. Y cuyo delito es lo siguiente. Ah, lo que pasa es que lo que yo quiero que más o menos entiendan es que cuando ustedes le encarguen hacer esta escritura, usted lo va a hacer en base a una escritura que ya va a tener antes o un modelo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace esto de cero? ¿Y qué es lo que uno cree? O al menos yo creía cuando era estudiante que estaba en este ramo y decía, ¿pero de dónde sacó toda esa información? Así como, ¿de dónde sé? Porque la ley, los códigos. No hay un paso a paso que le diga la primera cláusula tiene que decir esto, la segunda y tales. Entonces esto siempre ha sido a base de modelos. Por eso que yo les digo a ustedes van a ir aprendiendo en el camino, porque a medida que se vayan equivocando y que el conservador le diga, mire, le faltó tal cosa, ustedes ya van a cachar, en realidad en este tenía que colocar esta cláusula, o me faltó esto, o aquí es de esta forma. Hay muchas personas que, por ejemplo, lo que hacen es que afoja y aquí dice 1297 y entre paréntesis le ponen el número, con el número. Y eso tampoco se hace porque eso son cosas que algunos notarios hacen. No es necesario. Entonces uno tiene que verlo todo escrito, con letra, sin ningún número. Sí, porque eso dice la ley. Claro, que así va la escritura de compra-venta. A diferencia, por ejemplo, de las demandas, usted en una demanda puede colocar todos los números que quiera, ¿cierto? Pero esto es por un tema de protocolo y que está escrito así, no tengo idea por qué. Pero eso, tienen que ir modificando en base a todo lo que está aquí, esta información. Por ejemplo, esto se lo voy a borrar, para que no se lo confundan, porque aquí hubo un tema de parcelación, pero este no, porque este es un solo terreno. Entonces, si usted, por ejemplo, tuviese, estos fueran varios lotes que se están dividiendo, tiene que colgar todo esto. Toda esta información que se supone que usted tiene ya previamente de los certificados que sacaron los lotes. Entonces, en realidad esto debería quedar así nomás, ¿ya? Título de dominio anterior también está acá, que es el que se nombra aquí abajito, para saber cuál era la inscripción anterior, el rol, que también está en 1828, la comuna, y si registra o no deudas por contribución. Tenemos acá que este no registra. ¿Sí? Está mal, dice rol. ¿Está mal o no es cierto? ¿Dónde dice? El título de dominio, después de lo amarillo. ¿Rola inscrito? No, está bien. ¿Se dice rola? Se dice rola inscrito a foca, que es como que... No, el rol, es como que está... Sí, no es de rol, el rol, porque este dice... El título de dominio, rola inscrito a foca tanto, es que está en... Como que está enrolado. Una cosa así. Pero el rol, esto es el otro. Ya. Ese, ¿ya? ¿Dónde? Ahí está. Acá. Entonces, así debiese quedar nomás esta escritura inicialmente en su primera cláusula. En la segunda es donde yo hago la venta. Entonces aquí yo nombro que el vendedor tanto y tengo que poner estas tres palabras sí vende, o sí. Vende, cede y transfiere. Si yo pongo vende y transfiere, me van a reparar. Si pongo cede y transfiere o solo transfiere, también me van a reparar porque se entiende que él está cediendo todo lo que tiene posiblemente en ese inmueble. Y aquí hay gente que vuelve a repetir porque dicen el inmueble individualizado y hay gente que vuelve a repetir toda esta individualización y eso no es necesario. ¿Ya? Entonces tienen que poner el inmueble individualizado anterior, consistente, tampoco es necesario volver a poner esto. Basta con que digan el inmueble individualizado anteriormente a la parte compradora, doña Tanto, quien la compra, acepta y adquiere para sí. ¿Ya? Precio. Obviamente tenemos que ponerle precio porque si no, ¿qué entendemos? Que no hay una donación. Que sería una donación, exactamente. Que no habría contrato de compra-venta porque derivaría en una especie de donación. Y ahí obviamente también nos van a reparar porque nos van a decir, es una, el título dice compra-venta y no tiene precio. ¿Ya? Y en la parte tercera siempre se tiene que establecer cuál va a ser la forma de pago. Al contado, en efectivo, en cuota, cuántas cuotas. Y cuando hay hipotecarios de por medio, estas compraventas se van al banco porque el banco tiene que agregar una serie de cláusulas respecto de las hipotecas. ¿Ya? Establecen la forma de pago, cuánto va a valer, cuándo se va a hacer la hipoteca, qué pasa si uno no paga. Uno generalmente cuando hay gente que compra con crédito hipotecario, el banco siempre le dice, mire, el valor de... los honorarios de extra, gastos operacionales, son 2.000 pesos, y eso incluye la escritura de compra-venta, el abogado y otra cosa. No es obligación contratar ese servicio y no le pueden cobrar los 2.000 pesos y usted le puede decir a otro abogado que le haga la escritura. Obviamente, si a mí me lo dicen, se lo dicen a usted no tienen la información del banco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a agregar las cláusulas de la hipoteca? ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, tiene que contactarse con el abogado del banco, hace la escritura, le envía la escritura y después ese abogado tiene que incluir su parte de la escritura. ¿Ya? ¿Igual le implica un coste? No sé, si el banco realmente... Yo creo que sí, igual le debe cobrar algún porcentaje. Profe, ¿y ese escenario se da cuando alguien quiere vender su casa que la está pagando todavía con la hipoteca? Por ejemplo, si usted quiere vender su casa, que está... No, ya no tiene que pagar. ¿Cierto? Pero la persona que se la va a comprar con un crédito hipotecario. Ah, ya. Entonces, yo vendedora no tiene deuda en mi casa. No, es mía. La, ¿no? La compradora la que va a comprar con su crédito hipotecario, entonces el banco tiene que hacer la hipoteca, la garantía. Yo pensé que la casa todavía tenía crédito. Sobre ese inmueble. Entonces, en ese caso, se puede hacer esto y que el banco ponga sus cláusulas, porque son como 10 cláusulas aparte, y después se firma la escritura. ¿Ya? Bien, después, cláusula cuarta dice que la vendedora declara la entrega a la compradora que a su vez declara el recibo. Esto es porque, aun cuando generalmente las casas nunca se entregan el mismo día que se firma, pero hay que dejar establecido que ya ficticiamente hay una especie de entrega y de satisfacción respecto de esta misma situación. Quinto, la venta se hace como cuerpo cierto o ad corpus en el estado que se encuentra habitualmente. ¿Para quién es esta cláusula? Para que no hayan reclamos posteriores por la construcción, ¿o no? Sí, por exactamente. Fallas, es porque se entiende que la persona que está comprando ya conoció el inmueble. O sea, ya sabe si está bueno, está malo, si tiene, por ejemplo, algún tipo de, no sé, arreglos que hacer. Pero hay que entender esta cláusula con, por ejemplo, en el estado que se encuentra actualmente, porque muchas veces las casas cuando ustedes compran usadas, si tiene alguna llave mala, obviamente eso no va dentro de este artículo, que son como mejoras que son propiamente del uso del inmueble. Ahora, si usted le dice, no, el techo está bueno, y llega y en realidad el techo está horrible, claro, ahí podría hacerse alguna alegación respecto de esa misma cláusula. Esta no se modifica, ¿cierto? Porque, por ejemplo, algunos clientes me han preguntado el tema aquí, dice, servidumbre activa y vacía, pero ¿cómo si mi casa no tiene servidumbre? ¿Por qué se incorpora esa parte? No, siempre es como una cláusula general, ¿no? No, porque obviamente sí, porque le voy a decir, no, pero es que ¿cómo yo voy a conocer si no tiene? Es una cláusula general, más que nada no... Pero es para poder como enganchar todo en una sola cláusula. cualquier tipo de anomalía. Sexto, el contrato de compra-venta objeto de la presente escritura no se encuentra afecto al impuesto al valor agregado. ¿Qué significa esto? Alguien lo ha visto. Vendedor habitual. No habitual porque hay mucha gente que se dedica a comprar y vender dentro de un mismo o de un corto plazo casas. Podría darse una especie de corredor de propiedades o algo así. Pero hay mucha gente que compra y vende rápidamente, ¿ya? En ese caso, sí se supone que tienen que pagar por esa situación, ¿ya? Entonces, con esta cláusula uno declara que esto, yo no soy un vendedor habitual de inmuebles, entonces no tengo que pagar como por este negocio, ¿ya? Y esta misma cláusula se da cuando usted, por ejemplo, compra una casa y la vende en menos de un año. A los 6 meses la está vendiendo, también tiene que colocarla porque se entiende que no está haciendo este tipo de negocios, ¿ya? ¿Se pone siempre? Siempre, sí. Salvo que sea una persona que efectivamente se dedica a comprar y vender, que la puede colocar, pero después a lo mejor con servicio de impuesto interno puede que tenga algún problema o algo así. Bueno, después séptimo, esto es lo mismo. Después dice octavo, esto es prohibición de cambiar el uso de su destino, que también puede ser uso de suelo, bueno, eso va a depender si lo quieren, no, esta cláusula no es obligatoria, salvo que, por ejemplo, ustedes estén vendiendo, un colegio y quieren que siempre sea un colegio, no se le puede cambiar el destino a, por decirlo, un pub, una cosa así, ya. Después, bueno, esto, declaración de vínculo con personas expuestas políticamente, también es una cláusula que va en general que no tiene mucha relevancia. Pero el octavo no sería como una limitación. Claro, es que por eso le digo, pero va a depender del tipo de inmueble, porque esta no es necesario colocarla si usted vende una casa normal, una casa habitual. Ahora, si usted está vendiendo esa casa, por ejemplo, porque hizo un compromiso de que esa casa va a quedar, por decirle, para una iglesia, para hacer algo de tipo religioso, y usted quiere que eso siempre quede así, le deja esa de que no le puede cambiar el destino y hacer esa casa como un centro comercial o habitar. El contrato se puede pactar, pero después el nuevo dueño estaría como siempre limitado. Claro, no habría una limitación, pero después podría el nuevo dueño, cuando ya nadie le pueda reclamar, cambiarlo. Porque eso se puede reclamar después, pero ¿quién va a demandar también por eso? Si ese es el tema que realmente sale mucho, el lío va a estar demandando esta situación. Cláusula décima, después dice entonces, cualquier cláusula, párrafo o que sea declarada nula o ilegal, todo esto es un tema de evitar contradicciones, ¿ya? Y esta es la más importante. Décimo primero, la que yo les decía, que aquí hay que conferirle especial poder entonces a los abogados para que puedan rectificar, cambiar e inscribir también la escritura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta que le hicieran el trabajo completo. Uno le entregaría en realidad la venta y vaya al conservador a inscribir. Después hay gente que quiere que uno lo haga todo, un millón. Claro, un millón de ellas. Esa es la cláusula que usted decía antes para poner esta para rectificar. Para hacer todo. Esta es importante que vaya porque para poder rectificar. Ahora, hay ciertas cosas que para rectificar no lo tienen que hacer los abogados. Que eso va a depender, eso está en la ley. No me acuerdo exactamente, pero por ejemplo, si hay un reparo en. Lo que pasa adelante con el nombre. No, sí, pero por ejemplo, en temas esenciales, era. Por ejemplo, si hay un reparo en la foja número y año, las pusimos mal. Creo, no me acuerdo si la voy a tener que apuntar después. No la puede hacer la rectificación el abogado, tiene que hacerlo una de las partes. ¿Ya? Cuando son temas así esenciales, creo que también en el precio, si hay un error, está mal escrito, algo así. Esto es para fijar la competencia de los tribunales en caso de que se presente algo, gastos de escritura, y se faculta el portal de esto para que cualquier persona pueda ir y pedir copia de la inscripción. Estos documentos son todos públicos, hay mucha gente que siente miedo cuando dicen no, es que en realidad van a ir y van a pedir la copia en el conservador, es como que creen que le están casi quitando la casa. Pero obviamente ustedes saben que todo esto es público, ¿cierto? Ahora, para poder pedirlo, tenemos que tener la información disponible. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Más o menos entienden cuál es la lógica de las escrituras de venta? Que como les digo, desde un inicio lo que más van a ver. Esto está a veces en las cinco décimas, ¿no? ¿Mm? Uso las cinco décimas. ¿Había que modificar algo de esto? Como sí. La primera parte. Tengo dos trabajos de eso. De hecho, de eso voy a ver ahora. Milena, sí. Usted, ¿cierto? Sí, y Fabián. ¿Quién es? Yo. Ya, entonces yo solamente... Presente, presente. Recibí dos trabajos. De las personas. Pues, entonces yo creo efectivamente que si tengo dos alumnos que hicieron su esfuerzo, estando en iguales condiciones que los demás, se merecen algún reconocimiento. Un punto. ¿O no? Un aplauso. Muy bien, excelente. Bien, Mile. Lo que yo había pensado es hacerla, ponerle una nota respecto de esto. Y usted puede elegir después si en el certamen quiere cambiarlo por esta nota o se queda con la del certamen. O sea, no se va a poder esforzar tanto porque aquí van a tener los dos opciones. ¿Ya? Ah, bien. Qué bien. Se lo merece. Se lo merece porque bueno, lo que en razón a este mismo trabajo que lo vamos a revisar y con esto vamos a terminar la clase para que los demás puedan ya sí, porque justamente era por eso, para aprender de, claro, de era para aprender lo que yo le digo que online es muy difícil tratar de hacerle cosas prácticas y yo entiendo que me hizo que tenía una duda, tenía dudas sobre la pregunta, sí. Esa pregunta es más que nada una pregunta trampa. Y le voy a explicar por qué. Ya. ¿Cuál? Sí, por eso. Ahí le voy a explicar ahora. Porque, por ejemplo, aquí la primera pregunta decía: revise el caso de venta de cosas ajenas y redacte la carta poder que falta. Ese era el caso que yo les contaba, ¿cierto? Del caballero que compró una camioneta que supuestamente tenía una carta poder y que al final parece que no existía. Entonces, ya redacte la carta poder que era la que faltaba y así evitamos esta situación. Y una carta poder es un tema súper simple. Que solamente basta que vaya ante notario. O sea, con esto y diciendo que tal persona autoriza para que el otro venda, que no es lo mismo que un mandato de administración, pero bastaba con que hubiese esta situación y estuviese ante notario, se podría haber hecho la transferencia. Profe, es que lo que pasa es que yo ayer como que, bueno, no hice la actividad, pero como que no intenté revisar los documentos y todo. Y me di cuenta, ¿esto es como un mandato o no? Pero esto no va a... No, lo que pasa es que por eso le digo, la carta poder no es lo mismo que el mandato de administración y disposición, ¿ya? Estas cartas poder que habla la gente es para temas simples, para, por ejemplo, la transferencia de un vehículo. ¿Ya es como el famoso poder simple? Claro, es como un poder simple donde yo utilizo que alguien reciba algo por mí y o transfiera un vehículo, pero si yo lo hago ante notario, o sea, debiese poder venderse ese vehículo. Que no es lo mismo que un mandato de administración y disposición donde yo, por ejemplo, le doy a otra persona poder para que por mí venda un inmueble, porque yo no voy a estar, o me da flojera venir, ¿entiendes? Eso no es lo mismo. Pero la carta poder es donde yo autorizo que alguien haga cosas simples, por decirlo de alguna forma, porque con una carta poder usted no puede darle poder a alguien para que venda un inmueble, ¿ya? Pero si un auto, no sé por qué. Y con esto basta. Entonces, más o menos... lo que hizo este de Milena, ¿cierto? Sí. Dos, revise la escritura de Roberto Gallegos y encuentre los errores, redáctela correctamente, pero solo respecto de la cláusula de individuación y de la primera. ¿Usted me puso a qué se refiere con la primera? La primera cláusula. Ah, porque es que la individualización claro. Era la primera. Y acá yo le pongo no respecto a la media. Entonces, lo que yo en realidad quería acá era que me corrigieran la comparecencia y la primera cláusula. Nada más, que encontraran cuáles eran los errores, si había numeración, si faltaba algo, eso era en realidad lo que tenían que hacer. Pero entonces ahí yo le puse de mal lo que estaba arriba, ¿no? En Talcahuano, eso no. Es que eso es lo que yo le dije. Lo de compraventa estaba primero el vendedor, después estaba el comprador. Claro. Eso es lo que yo le dije, que eso lo coloca en general el notario, da lo mismo si lo coloca acá, pero. Ya. Después dice, bueno, la pregunta en cuanto a lo que yo le decía, que a la mayoría de 75 años le exijan un certificado médico para poder comparecer. Yo le dije que no. Que ahí se abre generalmente un debate. Y esta es la pregunta que usted tenía una duda, que yo digo que es una pregunta trampa, porque dice, vea el mandato de Jocelyn Bravo e indique si es posible que ella represente judicialmente con ese mandato al mandatario. Por eso yo le dije porque ella es la mandataria. Sí, entonces ¿cierto? Estaba mal. ¿Pero por qué? Porque suele ser que los abogados hasta el día de hoy suelen confundir mandante y mandatario. Ah, ya. Entonces usted tiene que tener claro quién es el mandante y quién es el mandatario. O sea, aquí yo lo que le estoy preguntando es que si ella se puede autorrepresentar con esa escritura. Ya, o sea, con ese mandato. Ahora, si estuviese la pregunta y dijese si puede representar judicialmente al mandante, como usted lo había entendido, sí, su respuesta estaba correcta. Porque ella no es abogado, entonces judicialmente no lo podía representar. Ya, pero por eso se la pinté y le puse en el correo porque dije, son cosas que no me cuadran. No, claro, por eso tienen que ustedes tener ojo, porque hasta el día de hoy yo les digo, los abogados suelen confundir mandante y mandatario. De hecho, el otro día tenía una audiencia de... Bueno, no sé si usted ubica Hidronor, ¿no? Es una empresa de residuos que está en Copiule. Entonces, generalmente la municipalidad los denuncia porque por los malos olores, porque ensucian el agua, etc. Entonces teníamos una audiencia donde yo tenía que tomar la audiencia. Llegó la abogada de Hidronor y llegó el abogado de la municipalidad de Florida porque tiene que representar a la Dirección de Medio Ambiente, que es lo que denuncia. ¿Qué es lo que pasó acá y que hay un tema con el mandato? Llegó la abogada y llegó con un mandato y con un delega poder de ese mandato. Entonces me dice, aquí está porque necesito que me autorice el poder. ¿Ya? Y le dije, dame un segundo. Entonces vi el mandato, que era un mandato de Hidronor a otros abogados que no estaba ella, y un delega poder donde uno de los abogados que estaba en el mandato le delegaba poder a ella. Y ese era todo el escrito. Entonces yo le dije, pero, y le dije, ¿y aquí dónde el abogado asumió patrocinio y poder? Yo no le puedo autorizar esta delegación de poder con este mandato, porque este abogado, que tiene poder para representar a Hidronor, no ha asumido patrocinio y poder en esta causa. Entonces le está delegando poder en una causa que él no está patrocinando. ¿Cierto? ¿Y cómo lo soluciona ahí entonces? Porque no estaba el abogado, no le podían mandar un escrito firmado, nosotros no tenemos tramitación electrónica, así que olvídese que puede mandar un escrito. No puedo utilizar la delegación de poder. ¿Videollamada con representante? ¿Ah? ¿Videollamada con representante? No, porque no tenemos tramitación electrónica nosotros. ¿Y son las agencias oficiosas? No. Entonces, yo le dije, porque se puso nerviosa, es que, ay, porque me hacía llegar 10 minutos ante la audiencia. Entonces son problemas que yo tengo que ser las 10 y media y yo tengo que llamar a la audiencia, no puedo dejar pasar 10:31. Se puso nerviosa, es que no sé, es que no me di cuenta, ya. Yo le dije, entonces, va a tener que actuar como agente oficioso nomás. Y un plazo, y le dije a don Jorge, ya démosle 5 días porque era como miércoles, entonces para que de aquí al lunes, martes, ya pueda solucionar y mandar el escrito que corresponda, que la abogada tiene que asumir poder y ratificar todo lo que la niña hizo. Y después llega el abogado a la municipalidad y yo le digo, Carlos, ¿y tu patrocinio y poder? Porque llegó con la causa. Me dice, no, traje mi mandato. Y le digo, pero más que el mandato, ¿dónde está el escrito de patrocinio y poder? Estaban los dos en la misma situación. Y me dice, sí, claro, ya, al final los dos entraron como agente de patrocinio. No, es que salieron con plazo al ley. Pero yo les digo, chiquillas, que son temas que son que yo creo que soy buena onda con don Jorge, los dejamos pasar, pero que en otras situaciones no, chao, no les van a aceptar. Entonces tienen que tener ojo, porque el mandato es algo complicado. No es lo mismo, uno de repente, claro, tiene modelos de mandato y le cambia los datos nomás, pero tiene que tener ojo con eso. O de repente, cuando la gente está en audiencia, y eso es lo que me suele pasar. Dice, no, es que yo estoy representando a mi mandatario. Al mandante. Entonces, por eso yo le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que mi mandatario. Entonces, no, tienen esa confusión entre mandante y mandatario. Y eso les puede hacer perder un juicio. Porque ella está hablando de representarse ella misma. ¿Y a ti te pasó eso, no? Eso de... No, la verdad que no. ¿Me confundí? Ah, no, ya. Entonces, el 7 sí. Van a tener los dos el 7. Ya, ya, ya. Así que no se pueden esforzar tanto para el certamen. El certamen va a ser de la misma forma. Ya no vamos a hacerlo presencial, yo les voy a enviar el trabajo y bueno, yo espero que todo lo explique. Bueno. Sí, no va a haber nada. Es el entonces pregunta que te quería. ¿Ah? ¿Dónde trabajas? En el juego de policía local de Florida. Y acá y en una oficina. Profe, una pregunta. Tengo entendido que nuestro solemne es el 13 de mayo. Usted lo va a enviar una semana antes y esa va a ser la fecha de entrega. ¿Cómo va a ser? A ver, ¿qué día es 13? Entonces, 10 envío desde ya. O sea, claro, el día. Día. No, mire, ya para no hacerlo el viernes. Y lo entregan el 13 hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo? ¿Viernes cuánto? Viernes 12 lo voy a enviar, fue el día anterior. Ya, lo voy a subir temprano, cuando yo llegue al trabajo lo voy a subir. Y me lo entregan hasta el sábado, hasta las 6. Bueno, igual lo voy a dejar la instrucción en la plataforma y entonces quede todo más claro. ¿Cuánto es recibir? Pero para que tenga más tiempo. La idea aquí no es que le vaya mal y que reprueben, obviamente. ¿Ya? Y que eso. Y esto, bueno, después decía, vea el mandato de Pablo Parra, indique si es posible utilizar ese mandato si se encuentra en Estados Unidos. Era posible, ¿cierto? Ya que lo otorgó toda la facultad es posible para que lo puedan representar ante la causa y será una causa de divorcio unilateral. Y después decía, revise la promesa de venta y redacte la cláusula penal por la que no, por no contratar que le aparece la justa. Esto es lo que le decía el otro día que hablaba, que el tema de el pago de los pies diferenciados y que la inmobiliaria es cuando uno no puede comprar, se quedan con toda esa parte. Entonces, hace poco se declaró que esa cláusula es tipo abusiva. Y en base a eso, ustedes deberían redactar cuánto sería más o menos lo que ustedes estiman justo. O qué es lo que se entendería por justo en ese caso, que una persona lleva 2 o 3 años pagando un pie, claro, de harta plata, y que después no pueda comprar porque, por ejemplo, se tuvo que sobreendeudar por una enfermedad que suele pasar. Y obviamente el banco no le va a decir, oye, si en realidad usted se sobreendeudó, va a entender que está sobreendeudado, no más independiente si es por lujo, por diversión, por enfermedad. Va a entender que está sobreendeudado y no le va a dar el crédito y va a perder toda esa plata que pagó en un tiempo. ¿Cierto? Entonces eso suele ser abusivo. Por lo menos, a veces los fines de semana me llaman para atender en una oficina de una inmobiliaria y me dicen que le diga eso a la gente, que el pie queda como queda en la inmobiliaria por todos los trámites que se hicieron. Claro, ¿y qué trámites se han hecho en general? Ninguno, porque si yo renuncio y le digo, ¿sabes qué? En realidad no lo puedo comprar. ¿La inmobiliaria cuánto se va a demorar en vender el inmueble? ¿Cierto? Y que lo va a vender más caro de lo que ya me lo vendió tipo. Yo iba a decir que la idea de la cláusula penal es resarcir un daño, pero en este caso la inmobiliaria casi no sufre daño. Claro, entonces, en base a eso mismo argumento, es que la corte dice que es una cláusula abusiva. Ah, sí. Porque la cláusula penal, efectivamente, si yo, por ejemplo, estoy, no sé, pues, vendiendo una casa y en realidad después el comprador me dice, no, es que sabes que ahora no la quiero y yo, pucha, no sé, pues invertí o perdí otros compradores. Pero a diferencia de la inmobiliaria, la inmobiliaria va a venderlo igual y por más plata, y más encima el corredor se va a ganar otra comisión por esa venta y así sucesivamente. Entonces, no existe un daño patrimonial real en ese sentido. Es discutible y lo pueden ver todos lados, pero son situaciones que son muy recurrentes. Así que eso, chicos. Tengan mucho con el mandato porque a mí de verdad que me da vergüenza cuando pasan esas cosas allá en el tribunal. Porque son cosas bastante mínimas y con las que podrían perder las causas. Llamarlo. Siempre tiene que estar ratificado. Claro, porque él es el abogado de la municipalidad. ¿Cómo llega a ser el escrito? Entonces, yo lo conozco, pero yo no lo puedo estar llamando. Oye, ¿sabes que no viniste sin el escrito? El otro día, igual. Y puedo entender a lo mejor porque se trata ya de una postulante de la Corporación de Florida. Era una causa por un choque. Y ella llegó, no fue la persona porque ella ya no estaba, tenía poder y lo iba a representar. Entonces me dice, voy a contestar la denuncia y aquí está. Y yo le digo, ya, aquí está. Y yo le digo, pero tiene que pasársela a la otra parte porque la otra parte tiene que tener conocimiento de lo que usted está contestando y dejar una particular. Ya, se la pasó a la otra parte, lo pasó a mí y yo le digo, ¿y qué más? Porque se supone que en un tribunal de policía local, y eso ustedes después lo van a ver, no es como las audiencias de familia donde uno va hablando y tipeando. Aquí uno tiene que decir todo. Y ella lo que normalmente me deberían haber dicho, téngase por contestada la denuncia, la querella tanto, y téngase esta contestación, porque lo estoy haciendo en audiencia y en un papel, como parte integrante del expediente o de autos, ¿ya? Si usted no me dice eso, me está contestando, pero no está en el documento. Entonces yo no lo puedo tener como parte del expediente. Entonces ella no me decía nunca nada. Y yo le decía, pero dígame más, es que no lo sancionen. Me decía, ya, pero ¿qué más? Al final ya tuve que terminar de ayudarla. Abro la contestación, venía sin firma de la niña. Lo más normal es entregar una documentación a los tribunales que venga al menos firmado, ¿cierto? Venía sin firma, yo le voy a sin firma. ¿Puedo firmar ahora? Si la otra parte no se opone, ya la señora cuñada, ya lo vi. Entonces, ay, un tema que obviamente a ustedes le van a pasar muchas cosas que a lo mejor le van a dar. Le va a dar vergüenza, todo lo que pasa. Sí, soy, sí, soy. Sí, sí, no, son cosas que no. Yo la voy a terminar mandando por correo, ¿no? Me cambio de carrera. Pero es que eso es el primero de antes. Sí, es lo que dice el compañero, sí. Las audiencias ustedes las tienen que preparar antes. Nunca llegar el mismo día, ah, sí, voy a ver, ya, no. Porque si no, siempre le van a suceder estas cosas. Y suele ser que cuando ustedes sean postulantes, los abogados, cuando les toque litigar con abogados particulares, los abogados particulares son terriblemente pesados. Son terriblemente pesados y los van a dejar en vergüenza. Y los abogados particulares ya conocen al juez, ya conocen al consejero. Entonces, como que uno se siente intimidado. Porque dice, chucha, ya lo conocen, así como, y a mí, ¿qué? Nadie, o sea, entonces uno va así como muy. Pero esas cosas en el camino uno las va adquiriendo, ¿ya? Y sí se van a equivocar, yo me he equivocado 1000 veces, 100 veces, pero uno tiene que tratar de salir de esa situación. No quedar en esa situación así como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, o sea, se supone que la corpo igual para el décimo. ¿Cómo? O sea, igual se supone que así es la corpo. Sí, la corporación es margen de error. Ojalá. Claro, lo que pasa es que la corporación, ¿ustedes dónde se iban a aprender acá en clínica? Porque don Jorge es muy preocupado de eso, o sea, de que los chiquillos aprendan, porque si no, claro, uno como abogado que lo representa queda mal, y después llama a la gente y todo. Pero la corporación es un tema de que tiene que elegir una buena corporación, y yo siempre recomiendo las corporaciones rurales. Porque aquí en Conce, Talcahuano, ahí están las causas, usted tiene que hacer todo, el abogado va a firmar, y nada. ¿No te enseña? No, no mucho. No, ¿puede elegir? ¿No puede elegir? Sí. Uno puede elegir corporación, fiscalía, defensoría, laboral, pero entiendo que la laboral es muy fome porque usted no puede comparecer a audiencia laboral, entonces solamente se dedican a cobranza. La menor interacción posible. Esa quiero yo. La más lenta es la civil. Si ustedes quieren estar, porque la práctica dura 6 meses. Pero en civil van a salir un año, porque las causas civiles son extensas. ¿Pero va a haber dos causas? No, va a haber muchas causas, el tema es que no va a terminar ninguna, si eso es, va a terminar muy poca. Y la corporación le pide un mínimo de causas ingresadas, causas terminadas, entonces ahí va a estar más o menos, y como la gente no quiere hacerla en civil por lo mínimo, no lo sueltan, no le dan ni la autorización para terminar su práctica. Entonces, si ustedes quieren una práctica rápida, familia, corporación, porque eso va rotando. Familia, pueblo, que ahí son mixtas, pero si tiene civil, policía local, va a cumplir con las de familia, ¿no? Entonces no le van a dejar más meses. Fiscalía, defensoría, son súper buenas, igual se van a los 6 meses, pero esas son todos los días, a diferencia de la corporación que usted va 2 días una vez. ¿Y civil? También son dos. Dos días, pero es más extensa, y por ser más extensa va a terminar yendo 3 o 4 días y así mismo. Si la más rápida es familia, o sea, si usted quiere salir rápido, a eso me refiero. Ahora, si por ejemplo, y esto lo tienen que tener en consideración, alguien quiere dedicarse al área penal, a la fiscalía y a la defensoría, tiene que hacer su práctica en esa área, porque si no le va a ser muy difícil después poder entrar. Eso es por experiencia de mis propios colegas. Una amiga mía, ella trabaja en la fiscalía en Colina, en Santiago. Y ella hizo su práctica acá en Coronel y todo. Pero por ejemplo, hay profesores acá que tienen magíster en penal, pero hicieron su práctica en la corporación. No, hasta el día de hoy no pueden entrar. ¿Cómo se llama su amiga, profe? Se llama Paola Bravo. Entonces ella, lo logrando, haciendo, bueno, no, no les digo que entró al tiro a la fiscalía, entró obviamente a honorario, un tema, y hace como 2 años se ganó el titular en la fiscalía de Colina, pero en base a que pudo tener la práctica, porque si no es muy difícil, y de hecho yo el año pasado traje a un ex defensor público a hacerle una charla a los chiquillos de clínica, por lo mismo. Porque hay mucha gente que se quiere dedicar a la defensoría, que le gusta esto de defender al imputado y todo. Pero si usted no hace la práctica de la defensoría, no lo van a pescar después. Porque la defensoría es donde tienen que hacerse los contactos, donde si tiene buena reputación, después se abre suplencia, mire, lo vamos a llamar a este porque lo hizo bien y así sucede. En la corporación pasa lo mismo. Si tiene una buena práctica, después lo van a estar llamando para hacer reemplazo. ¿Qué fue? Yo tuve una buena práctica, después me llamaron y estuve en tacto. En Talcahuano, estuve en Yumbel, en Cabrero, en Nacimiento. Y ahí estuve harto tiempo, siempre en familia. Porque yo hice mi práctica en familia y yo quería, la verdad, que me ayudara. ¿Cuántas causas piden más o menos ingresar y terminar así como aprox? Dependiendo del tipo de consultorio. Por ejemplo, yo mi práctica la hice en Talcahuano, eran 60 ingresos, el mínimo. Cuando yo trabajé en Yumbel, el mínimo era como 40. Pero la va a cumplir sobre, porque yo ingreso tuve 160 y tanto. Porque es mucha gente la que va a la corporación. Es mucho. Entonces, pero ustedes con la clínica deberían ir ya previamente preparados. O sea, no van a saber dónde, van a saber qué presentar, dónde hacerlo, los plazos. Y se van a dar cuenta que sus otros compañeros que, oh, que son de la UD, que son... Ese es un tema así como muy de ego, que no, que la UDEC, que el grado oral y toda la cuestión, no van a cachar nada, porque la UDEC, la clínica es un electivo. Lo toman 2 o 3 personas, de hecho don Jorge igual hace la clínica ya. Y el resto no lo toma, entonces su compañero llega y después le dice, ah, pero ¿y a dónde se hace esto? ¿Y dónde se presenta? ¿Y cómo voy a la audiencia? Y así. Entonces... Y aquí la clínica es un ramo. Sí, acá es un ramo. ¿Es como un ramo como este, así como un día, o se viene? O sea, lo que pasa es que la de ustedes es tempestino, nosotros tenemos que organizar la clínica para el próximo año. Que la están haciendo, actualmente no están haciendo. Y no, porque ustedes son la última generación la primera, perdón, que va a pasar aquí en año. Entonces nosotros tenemos que organizar cómo va a funcionar la clínica, porque no la podemos organizar igual que el diurno. Claro. Porque en el diurno los chiquillos cumplen un turno, que es la mañana, cumplen un turno de 2 horas, la mañana atienden gente, toman causas, van a las audiencias, que también son en la mañana, pero nosotros no le podemos exigir lo mismo a ustedes, porque ustedes tienen distintas vidas a un alumno del diurno, ¿cierto? Trabajan. Que llevan en el día de la audiencia, ¿y cuántos días de la semana aplican para...? No, pues la clínica se supone que es un turno a la semana de 2 horas. Pero igual es importante todo lo que hacen en la clínica. ¿Pero es obligatorio, por ejemplo, estar, por ejemplo, todos los días en la defensoría? Porque eso lo coloca la misma defensoría. Ahora usted puede ver y llegar a un acuerdo, a lo mejor si quiere... ¿Usted se quiere dedicar a la defensoría? Sí. ¿O le gustaría? Se lo tocó. Parece. Claro. No sé, pero eso. Ahí podría hablar con alguno de los encargados y ver si a lo mejor puede ir 3 días. Quiero defender. Y puede quedarse un mes más, no sé, pues si esas son negociaciones. No hay que estar establecido así como por un decreto. Ah, ya. No, eso quería saber. Pero respecto a la que es un paso más pronto, a lo mejor que nos van a ver nosotros, el tema de la clínica jurídica, eso entonces todavía no lo han decidido cómo lo van a hacer. No, eso lo tenemos que ver de hecho. Porque igual yo creo, profe, que eso también debería ser un poco como electivo al alumno o a la situación del alumno, porque por ejemplo, puede haber un alumno que no va a poder venir, pero hay otro que a lo mejor puede hacer el esfuerzo de tomarlo igual que el diurno, porque por ejemplo a mí, yo de lo personal quiero hacer el esfuerzo de venir como el diurno, porque yo sé que la clínica jurídica va a marcar... Sí, pero no, es imposible que funcione como el diurno, por el mismo tema, porque los horarios ustedes, las clases son en la noche, en teoría entramos, o sea, en horario más tarde. Entonces ahí vamos a tener que organizar, o sea, sí o sí van a tener que tomar alguna causa, quizás atenderlo más de una manera telemática, la gente no sé. Eso es lo que vamos a tener que organizar y ver cómo están funcionando las de Viña y Santiago. Pero claro. El profesor de Santiago es para adelantado un año solamente en la primera generación. Claro, entonces por eso hay que ir a lo que voy, profe, que por ejemplo den al menos la opción de que el alumno de vespertino que pueda tomar como la modalidad de diurno. Electivo no, no creo que vaya a ser. Ahora, el que pueda hacerlo como diurno, sí, es que no, no, podría no, no, no, no, bien. No estoy diciendo que el ramo sea electivo, estoy diciendo que sea como el a elección de que pueda ser todo, la elección de horario en el fondo. Claro. Todos los ramos, al final, sí, uno puede pedir solicitud para tomarlo en el turno, estoy tomando familia. Porque se supone que el diurno igual es un clínica la hace más completa, más intensivo, y que el vespertino no tenga las mismas oportunidades que el diurno para el tema de... Sí, lo vamos, yo lo voy a tener en cuando tengamos la... ¿Cuántos ramos de clínicas jurídicas son? ¿O dos semestres o solo uno? No, es de marzo a marzo. Hay un año que sea, bueno, al menos si, así funciona el idioma. Ustedes llegan marzo y la clínica nota se pone en marzo. O sea, bueno, la del primer semestre, pero la clínica termina en marzo del siguiente año. Con la diferencia de que en diciembre, o sea, en enero y febrero, solamente tiene que, si tiene audiencias programadas desde antes para esas fechas, tiene que hacer, pero no se atiende gente en ese periodo, el periodo de vacación. Profesor, ¿y cuántos días a la semana van esos, los alumnos de la clínica? Uno. Se divide por turno, va, por ejemplo, ya, yo voy el lunes de día 12. Ya. Una cosa así. Y así es sucesivamente. Yo trabajo todos los días. Y bueno, que el resto. El resto es ir a la audiencia, porque bueno, la clínica de una, como les digo, tiene efectivamente más intensidad y en ese caso, por ejemplo, se hacen, van a los colegios a hacer charlas. Qué bonito. Y así hay que reparar en varias cosas más para la poder complementar. Pero eso, ¿alguna duda o consulta? No, eso bueno, lo voy a dejar. Gracias por la información, profe, porque... Sí, lo extra. Sí, profe, gracias por la información. Sí, porque... Cuando quieran, cualquier duda o consulta. Sí, yo no sabía nada. No, nada, no, no, no. Ahora sabemos de las vergüenzas que podemos pasar. Patrocinado.